NML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo NL. Escúchanos lunes, miércoles y viernes. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, arroba de Abajo ML, o si lo prefieres, Skype de Abajo ML. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Noticias de Abajo de los Medios Libres. En esta edición del 23 de enero del 2017 les damos la bienvenida y bueno, pues esperemos que sea de su interés todas las noticias que hemos compilado para ustedes a través de los portales de medios libres y también de los movimientos sociales. Esa es la característica que tiene este noticiero. Puede escucharnos a través de las radios libres, a través también del internet en tejemedios.espora.org, también en Radio Chanti, chantiolinmx.wordpress.com, ahí tienen su reproductor de audio, y bueno, pues también a través de nuestra página Noticias de Abajo, ml.wordpress.com, ahí también pueden descargarlo y también ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Y bueno, pues vamos a pasar de una vez a el menú noticioso que tenemos el día de hoy para todos ustedes. Y en la columna mañanera, pues destacan las protestas contra el periodo presidencial de Donald Trump, el presidente electo de los Estados Unidos, que bueno, pues desde su campaña ha generado bastantes protestas en contra. Bueno, pues ahora que ha llegado ya a, pues a este al poder allá en los Estados Unidos, bueno, pues las protestas no se han hecho esperar y destacan las marchas de mujeres en contra de Donald Trump. Vamos a tener información, también vamos a tener un poco de información acerca de la música que se ha hecho en torno a Donald Trump. Bueno, pues vamos a escuchar algunas canciones que pues hemos encontrado también en las redes de el tema de Donald Trump. Pues muchas, bueno, más bien la mayoría son en contra, todas, y más bien unas son en inglés, unas son hechas desde la comunidad estadounidense, desde propios estadounidenses hasta también comunidades migrantes. Por ejemplo, hay una canción asiática que la hacen la comunidad que vive de Filipinas allá en los Estados Unidos. Bastante interesante. Y bueno, pues también vamos a escuchar algunas mexicanas, ¿no? Un corrido, entre otras. Y bueno, pues vamos a también a tener en las noticias internacionales pues información acerca del asesinato de Laura Leonor Vázquez, una defensora de derechos humanos en Guatemala. Bueno, pues la información de la que Huelga nos proporciona acerca de este crimen. También en Argentina, pues Isabel Guala y su familia son víctimas de la violencia, marca Benetton, una familia mapuche que, bueno, pues también está siendo violentada por esta marca transnacional. Vamos a hablar de ello, también un poco de biografías, Aaron Swartz y la vigencia de la discusión sobre el acceso libre al conocimiento científico. Y bueno, pues dos notas bastante pequeñas de Sudamérica. Una de ellas, una carta de las FARC-EP a Simón Trinidad, que nos sirve un poco para contextualizar perdones que dio Obama al salir de su mandato. Pues muchos presidentes al salir en Estados Unidos, pues hacen liberaciones de presos, indultos, y bueno, pues las FARC sacan una carta en torno a esto, ya que habían pedido el indulto de uno de sus miembros, de sus compañeros. Y bueno, pues hay varios notas que refieren también a ello, ¿no? Pues Leonard Peltier, por ejemplo, un americano, un indígena norteamericano, pues no pudo alcanzar esta condonación, esta libertad por parte de Obama, entre muchos otros, y algunos sí, vamos a hablar de ello. Y bueno, pues también otra breve nota de caos en la red que, bueno, pues nos informan, se cumplen 11 años de la presidencia de Evo Morales allá en Bolivia, vamos a hablar de ello. Y bueno, pues ya en las notas nacionales, acá en México, asesinan a indígena defensor del medio ambiente en la Sierra Tarahumara. Es una nota de Radio Temblor. También en el ejido Tila, Chiapas, nos envían un comunicado sobre reportajes del primer aniversario y la traducción de su documental que ya pues está próximo a circular por todos lados, por esto que lo han enviado nuestros compañeros haciéndolo público. También, bueno, pues una nota de urgente, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra denuncia nueva incursión de maquinaria con respaldo del Ejército y la Policía Federal, y bueno, pues ellos han emplazado a un diálogo a las autoridades del aeropuerto, cosa que, bueno, pues esto tendría que ser el día de hoy. En Chilón, Chiapas, de la resistencia a la organización, una nota de Radio Zapote. También nos habla otra nota, pasar a otra fase de la organización para detener las reformas estructurales, plantea la CENTE, una nota de Radio Pozol, que bueno, pues también vamos a compartir con ustedes. Y también una nota de GIS, la poderosa paraestatal alemana que administra partes de México, una nota también de Radio Pozol. Y para cerrar el noticiero, vamos a escuchar la columna caminera, el que sigue antes y ahora, un texto del subcomandante insurgente Moisés, y que bueno, pues es el vocero del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y es parte de las conclusiones del encuentro de conciencias que se llevó a cabo allá en Chiapas, y que bueno, pues habla ya de una segunda etapa de este conciencias, así que vamos a estar también con este tema para todos ustedes. Y bueno, vámonos con música y regresamos. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. Y para todas las redes sociales, este es otro, ¿sí? ¿No le parece que exagera? Yo no entiendo por qué se aferra, la gente lo puede odiar. Se ensaña con el ilegal. Dígame cuál es su problema, ¿acaso es algo personal? Llegó el señor de las ideas. Dijo en una rueda de prensa que quería una buena barda. Está más loco que una cabra. Que la hagamos por las buenas o se cobra por las malas. Así nomás, qué loco el güey. ¿A poco va a agarrar la pala? Sus manitas de porcelana se le pueden demacrar. Quiero saber cuál es su plan. No entiendo por qué nos señala si nos va a necesitar. Y así es el corrido, compa. Y así es. Por un travieso, oiga. A todos nuestros paisanos, el saludote, compadre. Dice: nos acusa de delincuentes. Es tanto el odio que nos tiene que hasta lo hace hablar de más. En realidad luce fatal. Y un loco como presidente no lo quiero imaginar. Y así dije: igual y no le simpatiza. Antes de que rompa mi visa le diré algunas palabras. Que luego le llegó la fama. Asómese por la rendija para escupirle la cara. ¡Ah! Alerta en Estados Unidos por ese güero mal vestido que sigue peleando el voto. Y ya la trae contra nosotros. Pero es mejor estar jodidos que estar en manos de un loco. Y es mejor estar jodidos que en las manos de ese güey. Seguimos avanzando otra vez sobre la tierra. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia. Bueno, pues iniciamos con esta nota de la marcha de las mujeres contra Trump que retumba en Estados Unidos y el mundo. Y bueno, pues en una nota que aparece en Caos en la Red y que es parte de, bueno, más bien es una nota de Resumen Latinoamericano Americano, nos dicen, hasta ahora han sido convocadas multitudinarias manifestaciones en varias ciudades de Estados Unidos como Nueva York, Los Ángeles, Chicago y Boston, así como en otros países del mundo. Miles de mujeres han marchado en ciudades de todo el mundo en oposición a los valores que desde su punto de vista representa Trump. Además, han exigido la protección de las libertades civiles y de la diversidad cultural que, según los organizadores, están en peligro tras la elección de Donald Trump como presidente. Las acciones de protesta que tienen como hashtag Women's March se han centrado en la marcha de las mujeres que se han organizado cerca de los edificios del Capitolio de Estados Unidos, Washington, en la primera jornada de Trump en la Casa Blanca. Centenas de miles de personas marchan por la avenida Pensilvania durante la marcha de mujeres en Washington. Las organizadoras de la marcha han llamado no solo a las mujeres, sino a todas las personas que se sienten marginadas por la campaña de Trump a unirse y a manifestarse claramente su desaprobación del nuevo presidente y sus valores en una marcha pacífica. La marcha de las mujeres contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llevó a cabo este pasado 21 de enero. La alcaldesa de Washington, D.C., Muriel Bowser, se ha unido a la manifestación para hablar de todas las mujeres que han sido elegidas para un cargo. Bowser también ha argumentado su participación en el acto por la necesidad de defender los derechos de las mujeres, pues ellas son criticadas con más dureza y de manera más injusta en todos los niveles de gobierno. Y bueno, pues salen imágenes en esta nota de Caos en la Red. Dice, entre las personas públicas que han confirmado su participación se encuentran las celebridades Scarlett Johansson, América Ferrera, Michael Moore, Julianne Moore, Katy Perry y Cher, y la activista y filósofa Angela Davis. Una manifestación contra Trump tras la marcha de mujeres durante el Festival de Cine de Sundance en Park City, Utah, también se llevó a cabo en el marco de este festival de cine. Hasta ahora han sido convocadas multitudinarias manifestaciones en otros países que se llevaron también a cabo el día de ayer en Nueva York. Bueno, ya lo habíamos comentado, estas ciudades de Estados Unidos, Los Ángeles, Chicago y Boston, pero también en Japón, Australia, Antártida, Sudáfrica y en ciudades europeas como Londres, París, Barcelona, Dublín y Milán. Acá en México también hubo manifestaciones de solidaridad con esta iniciativa de las mujeres. Y bueno, pues hasta en la Antártica hubo manifestaciones. Mujeres marchan en la Antártica en rechazo a Donald Trump, dice una nota de independent.co.uk, un periódico del Reino Unido, que bueno, pues habla de esta marcha en la Antártica. Y bueno, en fin, pues en muchos lugares se manifestaron. Y en el caso de Caos en la Red, en el caso de Rebelión, nos comparten una nota que, bueno, pues la escribió Claudia Salazar, la escritora peruana, premio de las Américas de novela, y ella reside en Nueva York y cuenta su experiencia en una multitudinaria marcha de mujeres en Washington en protesta contra el flamante presidente norteamericano. Respeta nuestra existencia o espera resistencia, se titula su artículo. Y dice su artículo, ventanas destrozadas, tachos de basura quemados, la policía rociando gases lacrimógenos a los manifestantes, algunas calles de Washington DC completamente cubiertas por el humo y la gente corriendo sin ningún orden. El desborde de la frustración luego de la jura de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos el mediodía del viernes 20 de enero. Este fue un panorama muy distinto el del día de ayer. Eso pasó el 20. El 21 fue la mayoría fueron manifestaciones pues pacíficas y bastante tranquilas y más bien con esta característica de pues estar encabezadas y convocadas por mujeres. Dice, un día marcado por el reclamo de justicia, igualdad y democracia en la marcha de mujeres más grande de la que se tiene recuerdo en los Estados Unidos. Se esperaba la asistencia de unas 200.000 personas, pero los primeros conteos afirman que el número no bajaría de 500.000 y que probablemente acercaría a 1 millón de personas que se manifestaron el día de ayer en Nueva York. Según lo que puede ver, el millón es un número más cercano a esa explosión de indignación y reclamo. 1 millón de voces. El día comenzó a las 4:30 de la madrugada en Nueva York, todavía con el cielo oscuro, donde abordamos los buses que nos llevarían a la marcha. Curiosamente, mi bus llevaba el nombre de Bus de los Artistas y era uno de los muchos que se lanzarían a la carretera. Y bueno, nos habla de que estaba súper llena la carretera, que la mayoría eran pues grupos feministas. Dice, las Pussycats eran democráticos, no discriminaban por edad, orientación sexual, raza. Había tantos tonos de rosado como grupos de manifestantes Pussycats como respuesta indignada a la infeliz frase del ahora presidente Trump, quien dijo a las mujeres que había que agarrarlas por la concha. Bajamos del bus y uno de los primeros afiches decía, no vas a agarrar ni mierda, en letras doradas llevados por tres chicas totalmente agatunadas. No solamente el gorro, sino las máscaras, la pose, cola, sus cuerpos gritando rotundamente no al desprecio misógino mostrado por Trump durante su campaña electoral. Otras amigas llegarían luego en otros buses y confiábamos en nuestros teléfonos y las redes sociales para encontrarnos, así que nos dirigimos al punto de inicio de la marcha en el cruce de la Avenida Independencia y la calle 3. La marea humana era impresionante, no solo por su cantidad, sino por su diversidad. Los carteles expresaban en diversos tonos y estilos los reclamos y preocupaciones de quienes habíamos decidido participar. Poner el cuerpo en la capital del imperio, la palabra feminista se repetía en remeras, banderolas, carteles, dibujos. No decían que era una palabra que provocaba miedo y hasta rechazo. Mi cuerpo, mi decisión, invocaban unas jóvenes universitarias que venían desde Austin y marchaban por defender su derecho a elegir y a tener acceso a Planned Parenthood, una organización sin fines de lucro que brinda acceso a la salud reproductiva de mujeres. Trump y los congresistas republicanos tienen en la mira retirar los fondos estatales que recibe esta institución, lo que dejaría sin cobertura a mujeres de escasos recursos. Somos viejas, mujeres repugnantes, nasty old women, reclamaban las remeras rosadas de tres señoras que ya eran veteranas de las luchas feministas de los años 60 y que ven con temor una amenaza a estos derechos que el gobierno de Trump. Si los Pussycats fueron el objeto símbolo de la marcha, la frase nasty woman, mujer repugnante, se convirtió en el emblema. En plena campaña presidencial, Trump no supo qué responder a las ideas de Hillary Clinton durante un debate y solo atinó a llamarle nasty woman. Desde allí, lo repugnante ha sido recuperado por los movimientos feministas y se ha vuelto un significante que las mujeres llevan con orgullo. Las mujeres repugnantes siguen luchando. Las mujeres repugnantes consiguen hacer las cosas. Sigue siendo repugnante. Y así en ciencia de carteles y hasta bandas que llevábamos como si fuéramos ganadoras de concurso de belleza. La marea humana no nos permitió llegar al inicio de la marcha, pues se iba siendo más compacta a medida que nos acercábamos a la Avenida Independencia. Por la calle 3 fue imposible, así que intentamos por la calle 6, donde había colocado una pantalla gigante. En ese momento daba un discurso Gloria Steinem, una de las lumbreras del feminismo estadounidense, desbordada ella misma por esa multitud que seguía creciendo y ovacionándola. En su discurso reconoció la potente energía de las manifestaciones y la clara respuesta frente al presidente. Y dijo también algo fundamental, que es importante poner el cuerpo y no solamente hacer clics. En ese momento me di cuenta de que no había cobertura de internet, como si fuera un conjuro de Steinem. No más clics, ni tweets, ni Facebook, puro cuerpo. Piernas para seguir marchando, piel para seguir aguantando el frío, brazos para levantar nuestros carteles. La Avenida Independencia se resistía y ya que era central en la ruta de la marcha, había que entrar en ella. Mientras tanto, sus márgenes, las avenidas paralelas, veían también la marcha sin las celebridades. Una niña llevada en hombros por su padre con el cartel ya es suficiente. Soy suficiente, una madre y su hija compartiendo, pelea como una chica. Un niño de ojos brillantes reclamando, protejamos a los niños trans. La joven afroamericana sin pussy hats, pero con los bigotes gatunos dibujados sobre el rostro. El chico de falda y su bésame, soy queer. Diversidad de reclamos, diversidad, diversos motivos por los que estábamos allí. La diversidad también se organizó paralelamente en grupos de tambores. Uno muy especial fue el del grupo Batalá de DC. Se alinearon a un lado de la acera y bajo la dirección de una mujer que parecía salida de una película hippie, impregnaron el aire húmedo de la resonancia de sus tambores ligeros al inicio y cada vez más potentes, más y más, hasta que los cuerpos se convirtieron en una extensión de esas vibraciones. Los cuerpos eran percusión y el frío se volvía nada. Mientras que detrás de la banda, un cartel resumía la escena, solamente amor. Otro intento por entrar en la independencia, pero los márgenes ya habían hecho lo suyo. La marcha tuvo que cambiar su ruta. En ese momento, la internet se reactivó y entró el mensaje de una amiga. Claudia, ¿qué está pasando? No estamos avanzando aquí, estamos cerca del estrado. Iba a responder y la red se cayó nuevamente. Pasó eso, el desborde, pasó que la ruta preestablecida no pudo contenernos, ni a los musulmanes, repitiendo no somos terroristas, ni a los afroamericanos con su combativo Black Lives Matter, ni a los latinoamericanos con carteles escritos en español, los migrantes no somos violadores, menos aún a los niños que corrían envueltos en las banderas del arco iris y a los miles de hombres que caminaban al lado de sus esposas, amigas, madres, abuelas, Con carteles yo apoyo lo que digan ellas y flechas señalando a todas las que marchábamos o a aquel chico delgado con pinta de rockero. Los hombres de calidad no temen la igualdad. Dentro de su ritmo pacífico hubo también espacio para el disenso y las manifestaciones medievales en medio de la marcha. Grupos religiosos conservadores que nos llamaban pecadoras y abominación, leyendo en voz alta pasajes bíblicos y conminándonos a regresar a nuestro rol natural de santas mujeres, adjudicado por el buen Señor de los cielos, y carteles repitiendo lo mismo. Se acercó una mujer con flores y el lema: querido blanco supremacista patriarcal, no somos nosotras, eres tú, lárgate. Y a pocos metros uno de ellos llevando un orgulloso su cartel: el feminismo es una rebelión, todas pasamos a su lado y nos tomamos fotos con él sonrientes. En su ignorancia conservadora, el tipo lo había dicho todo. Y bueno, pues esta es una nota de Claudia Salazar, que comparte el portal de Rebelión. Así que bueno, pues una muy buena nota. Y con eso estamos cerrando esta columna. Vamos a escuchar algunas canciones. Primero vamos a escuchar esta canción que se llama Demagogue, de Franz Ferdinand. Y antes escuchamos un corrido que se llama La Jaula de Trump. Y bueno, pues ahí está para todos ustedes. Vámonos con esta canción, Demagogue, y regresamos con ustedes a Noticias de Abajo de los Medios Libres. Medios Libres. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Bueno, pues iniciamos con las notas internacionales y empezamos con una noticia pues triste, lamentable, del portal de laquehuelga.net. Y bueno, pues nos informan: asesinato de Laura Leonor Vázquez, defensora del territorio en Guatemala. La noche del 16 de enero del 2017, sujetos no identificados irrumpieron en la casa de la defensora Laura Leonor Vázquez Pineda y la asesinaron. El cadáver de la defensora presentaba heridas de arma de fuego en la cabeza. A sus 47 años, Laura había participado en varias protestas en Guatemala por su activismo contra la instalación del proyecto minero San Rafael, fue encarcelado durante 7 meses por cargos que no llegaron a demostrarse. Y bueno, a continuación vamos a escuchar un audio de las redes sanadoras de Guatemala, quienes también se pronunciaron en torno a este caso. Las defensoras denuncian que desde el 2012 han sido perpetrados 13 crímenes contra defensoras comunitarias en Guatemala y señalan que dichos crímenes han sido realizados siguiendo el mismo patrón de criminalización contra la protesta, similar al caso del asesinato de Berta Cáceres, integrante del COPIN. Y bueno, pues pedimos desde aquí justicia para Laura Leonor Vázquez y las mujeres asesinadas por defender su territorio. Por las mujeres que velan por el territorio, les vamos a pedir que nos compartan con las compañeras de las redes sanadoras cuál es la lucha que ha hecho Laura y cuál es la situación que se está viviendo aquí. Desde las redes sanadoras ancestrales del feminismo comunitario de Xichimulé, Guatemala, nosotras saludamos la vida de Laura Leonor Vázquez Pineda, hermana originaria de Mataquescuintla, del departamento de Xalapa, situado al oriente de Guatemala, ciudad. Una mujer hermosa, valiente, fuerte, potente, que ha traído un aporte hermoso, histórico, en la defensa de la tierra, en defensa de los ríos, de los lagos, de las montañas. Particularmente, una hermana que también se unió a la lucha junto a muchas mujeres en las comunidades de Mataquescuintla, del departamento de Xalapa, para fortalecer en ese momento también, era el año 2008-2009, la lucha histórica de defensa territorial contra la minera que en ese momento se instauraba, que tenía que ver con San Rafael, la minera San Rafael. Ha sido años de aporte histórico, de levantamiento de las mujeres contra la lucha contra minería. Una mujer que también promovió y organizó a mujeres en su comunidad. Una mujer que vivió el embate del estado de sitio en el año 2013 y luego también una detención de 7 meses acá en el Centro de Mujeres de Santa Teresita. Sin embargo, una mujer que no claudicó. Su energía, su fuerza, su vitalidad nos hizo en el año 2013, dentro del contexto del estado de sitio, acuerpar con lo que en su momento fue una comisión verificadora de la situación de graves violaciones de derechos humanos contra mujeres viviendo el estado de sitio, que se realizó en ese momento desde Xalapán, desde San Rafael Las Flores y lo que fue Mataquescuintla. Allí, en medio de todo lo que implicaba el estado de sitio también, pudimos visitar en su momento a Laura en la cárcel, dialogar con ella. Y era una mujer que nos levanta el espíritu con su palabra, con su presencia, con su fuerza, en medio de todas las implicaciones que tenía. Hoy celebramos su vida, no la queremos nombrar en pasado. Denunciamos al Estado represor, femicida, que atenta contra la vida de las defensoras de su territorio cuerpo y de su territorio tierra. Honramos su memoria, su existencia, su legado, sus transgresiones, su organización. Abrazamos y acuerpamos territorial y de manera política y feminista comunitaria a su familia, a sus hijas, a su hijo, a sus nietas, a sus nietos. Y abrazamos también la lucha de las comunidades y de las organizaciones en defensa de la vida. Otra hermana que caminará con nosotras en los caminos como ancestra. Otra hermana que caminará con nosotras para seguirnos dando fuerza en estos momentos que necesitamos estar acuerpadas ante el embate de la violencia patriarcal corporativa de las empresas. Con nosotras, Laura, caminando. Y bueno, pues continuamos con más información. Ahora en Argentina, pues la activista Isabel Guala y su familia pues son víctimas de la violencia marca Benetton. La activista originaria es madre de Facundo Jonajes Guala, que estuvo preso casi 3 años. Otro hijo suyo, Fausto, fue herido de la semana pasada. Uno más, Nicolás, estuvo preso por el mismo hecho. Además, es tía de Emilio Jones, baleado en el rostro en la última cacería que la policía provincial y la gendarmería realizaron en el territorio mapuche, cuyo dueño dice ser el empresario textil italiano. Violencia marca Benetton. Soy de Bariloche, allí está mi origen, dice ella. Mi raíz, el Nahuel Huapi, es mi lugar. Hijo Facundo Jones Guala estuvo preso y se consiguió su libertad. Mi sobrino Emilio Jones, descendiente de Jones Guala, el miércoles fue intervenido por una limpieza. Para el 25 sería operado por la prótesis para restaurarle el maxilar. Mi hijo tiene un traumatismo de cráneo con derrame interno detrás de la oreja izquierda. No sabemos cómo va a quedar, si va a perder el oído. Sabemos que tenemos que esperar que esos coágulos se disuelvan, que se deshinche para ver qué secuelas le van a quedar. Denunció Guala acerca del joven que recibió un disparo en la cara. Además, la activista se remontó más atrás en el conflicto. Mi otro hijo fue uno de los detenidos en el penal 14. Es el menor para ese penal porque es para mayores de 21. Lo aislaron y lo tuvieron en una celda solo hasta que fue puesto en libertad el sábado a la tarde, con todos los cargos que se le ocurrió al señor Das Neves y a los jueces fiscales del turno que hacen los operativos. Para Guala hay mala información circulando sobre este conflicto desde hace mucho tiempo. Mi hijo Facundo Jones Guala estuvo preso en Chile en 2013, 2014 y 2015. Cayó con 5 personas más, entre ellos 2 machi. Todos quedaron absueltos excepto la machi Milari Huachilaf por ser machi mapuche. Fue el único que encontraron en su casa, planteó. Guala explicó que su hijo tuvo que volver a Chile por el hostigamiento y el maltrato hacia su persona, por ser argentino y mapuche, y empieza en la cacería para encontrarlo y pedirle extradición de Chile, no la había pedido. En principio querían su captura allí, no en Argentina, se manipularon los servicios de inteligencia para llegar a él y apresarlo el 27 de mayo del año pasado, que estuvo 3 meses de acuerdo al pedido del juez. Los operativos, dice la nota. Guala informó que hay un negociado con la trochita. Querían hacerle pasar por ese lugar, el juez otro tanto lo garantizó trayendo 200 gendarmes. No tenían que ir a reprimir ni golpear a los niños en la ruta, que estaban mucho más abajo de las vías. No tenían que ir a apresar a nadie, pero buscaron los motivos y lo hicieron. Dentro de ese marco de violencia, apresaron a mi hijo Nicolás, de 18 años, recién cumplidos, y fue a parar a la cárcel. A las 2 horas, el juez Colavelli pidió, aprovechando a los gendarmes, un allanamiento buscando vacunos, agregó. Después de eso capturaron un par de mapuches y amigos llevando caballos, llevándose la perra parida y dejando los cachorritos, llevándose una vaca lechera de una abuela cercana a Love. En todo este contexto, al otro día estábamos esperando la audiencia de detención de Nicolás, Ricardo y Ariel cuando nos enteramos de la represión que estaban sufriendo por parte de la infantería. Llegó una camioneta, estaban todos vestidos con uniformes robotizados, empezaron a disparar a mansalva en la Love. Ahí hirieron a mi hijo Facundo y a mi sobrina Emilia. Según el ministro de Seguridad Chubut, dijo que iban relajados y durmiendo, pero tenían toda la indumentaria para reprimir, asevera Guala. Y bueno, pues la estigmatización. Además, la activista se refirió a las acusaciones de vinculación de los mapuches con las FARC y el mote de terroristas que se les colocó el gobierno. El Estado argentino se encargó de desaparecer a 30.000 por terroristas cuando eran jóvenes estudiantes y después salió a la luz. Nosotros estamos defendiendo la tierra y nuestros derechos como preexistentes a los estados. Actualmente en el territorio seguimos luchando. Los heridos que están sanando, la mayoría lastimados con perdigones y golpes durante los 2 allanamientos y la represión, con la llegada de dirigentes de derechos humanos que viajaron junto al diputado nacional del FIT, se han logrado frenar un poco las cosas, pero no tenemos que olvidarnos que en una semana o 10 días van a pasar otra vez la trochita y no podemos garantizar que no se mande esa misma cantidad de efectivos. En ese sentido, el activista planteó la necesidad de un compromiso para que se detenga el hostigamiento. Nadie nos garantiza que no van a venir esos 200 gendarmes a los tiros, golpeando a mujeres y niños, llevándose los animales, dejando los cachorritos sin la madre durante 2 días. Nadie nos puede garantizar nada, y Bullrich y Das Neves no dan la cara. Das Neves salió a hablar barbaridades de nosotros. En algún medio local dijo que nos íbamos a matar como chanchos. No tenemos garantías, lo único que tenemos es la movilización de la gente, que se tome conciencia de lo que estamos viviendo, que el mapuche se levante, el pueblo originario se levante y lucha por la tierra, consideró. Lo que viene son los negociados de las multinacionales. Toda la seguridad que han pedido no es para cuidar ciudadanos comunes, es para cuidar a las petroleras, las hidroeléctricas, las forestales, todos negociados que hizo el gobierno, la entrega, la destrucción y la contaminación de la tierra, definió esta mujer Isabel Guala. Y bueno, pues una nota que aparece en Causa en la Red y que, bueno, pues ahí les compartimos también esta pues importante resistencia que hacen también allá los mapuches en Argentina. Bueno. Bueno, pues continuamos en Noticias de Abajo de los Medios Libres y vamos con una nota más, una nota de fondo, una biografía de un personaje, un muchacho que se llamó Aaron Swartz y la vigencia de la discusión sobre el acceso libre del conocimiento científico. Es un artículo de Carlos Molina Medrano que escribe para rebelión.org. Aaron está muerto, caminantes del mundo, perdimos a uno de nuestros sabios. Hackers por derecho, perdimos a uno de los nuestros. Padres todos, perdimos a un hijo, lloremos. Tim Berners-Lee. Y así inicia este artículo que dice: sobre la libertad se ha instituido una trama compleja de interpretaciones ideologizadas e ideologizantes que han permeado drásticamente a las sociedades a través de los tiempos. A nombre de la libertad se levantaron las banderas de libre comercio. A nombre de la libertad también se produjo un cambio trascendental en el sistema económico y social en casi todo el globo. Precisamente en la transición del feudalismo al capitalismo, los siervos ya no dependían del señor feudal, sino que eran libres de vender su fuerza de trabajo a cualquier empresario. Luego apareció el libre comercio, el comercio sin barreras, y donde las mercancías eran libres de transitar los países y donde el mercado fija sus precios. Paradójicamente, las personas no son libres de ir a cualquier lugar. Hace falta el reconocimiento de muchas libertades, que también ha decantado en el fortalecimiento de estigmas y vulneraciones de segmentos poblacionales. Tal es el caso en la actualidad de la población lésbico, gay, trans, bisexual. Otra aberración es el no reconocimiento del aborto en diversos países en donde la jurisprudencia sirve de medio para contener una libertad de la cual deben gozar las mujeres. Lo antes expuesto constituyen apenas algunos ejemplos de la permanente lucha por el reconocimiento de la libertad en la historia. Esta transversalidad se ha hecho patente también en el ámbito de la tecnología y en el seno del mismísimo Internet. Los principales escollos siempre son y han sido los estados y las sociedades manipuladas por los poderes fácticos. Según la Real Academia Española, la libertad se concibe como la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra y de no obrar por lo que es responsable de sus actos. Para Hegel, citado por Francisco Gil Villegas, su concepción es la razón la que lleva a la libertad, porque en su movimiento disolvente altera y cancela las formas fijas hasta lograr la adecuación de ellas a su auténtica esencia, que al ser racional también resulta ser libre. Mientras tanto, para Baruch Spinoza, la libertad es consecuencia de la necesidad. Es en este sentido, a mayor intelecto, la persona cuenta con mayor comprensión de las causas de su acción, de esa forma se es más libre. Lo que abordaremos aquí es el debate sobre el conocimiento científico como bien común y el papel del hacktivista que valientemente sacrificó su vida para convertirse en uno de los personajes que contribuyó a introducir la discusión en el seno de la sociedad estadounidense, poniendo al Estado en la mira. Su actuar traspasó la frontera, ya que este no es un problema solo en aquel país, sino de toda la sociedad global. En nombre del valiente prócer de la libertad del conocimiento y la información, es Aaron Hillel Schwartz. La información es poder, era su frase, decía en su desafiante manifiesto del acceso abierto, donde argumentaba con mucha vehemencia que la información generada en los círculos académicos debe ser declarada abierta. En su manifiesto también decía que la información, como todo poder, hay quienes quieren mantenerla para sí misma. Muy joven, pero con una claridad meridiana, convencido de que las sociedades acumulan poderes en ciertos sectores y que son estos los que nos permiten que la información se convierta en bien común, hemos arribado a una sociedad donde una parte de la información fluye en cantidades extremadamente grandes y está disponible en la gran red de redes. No obstante, y a pesar de este revolucionario cambio, una gran porción de información especializada producida en la academia todavía no es de acceso abierto. En contra de eso se rebeló Aaron Swartz. En julio del 2011, Aaron descargó de HuStore, una especie de repositorio en línea de publicaciones académicas de varias universidades, cerca de 5 millones de documentos. Su proyecto pretendía ponerlos a disposición pública sin costo, pero con límites de descargas. Eso le valió que fuera acusado de 3 delitos. La Fiscalía de Massachusetts pidió una ridícula pena de 30 años de prisión. Tal entidad del Estado fue prestada en el ojo del huracán luego de que enseñara con Swartz. Los medios de comunicación compararon sus delitos a los cometidos con el 11 de septiembre. La Fiscalía estimó en consonancia con el Instituto Tecnológico de Massachusetts que se trataba de un robo o una defraudación millonaria, mientras que la mayoría de documentos descargados no pertenecían a las universidades, sino a los estudiantes de estas. El debate no era el costo de las publicaciones, sino la propiedad intelectual de los documentos y por qué las universidades se apropian indebidamente de ese acervo. Aarón manifestó en varias ocasiones que el marco jurídico que rige la propiedad intelectual en Estados Unidos premia a las personas y entidades que lucran del conocimiento desprotegiéndose de sus creadores. Ante el asedio del sistema judicial que pretendía desgradarlo a un delincuente, él se suicida el 11 de enero del 2013. Su familia publicó una dura carta en la que se dice: la muerte de Aarón no es simplemente una tragedia personal, es el producto de un sistema de justicia plagado de tácticas intimidatorias y excesos. Las decisiones tomadas por las autoridades de la Fiscalía del Estado de Massachusetts y de la Universidad del MIT contribuyeron a la muerte de Schwartz. La Fiscalía impuso un duro conjunto de cargos que potencialmente conllevaban más de 30 años de prisión para castigar un supuesto delito desprovisto de víctimas. Luego de su muerte, Aarón quedó libre de cargos, ya que la Fiscalía le retiró ante la presión ejercida por su ciudadanía, los movimientos sociales vinculados a la neutralidad de Internet, la cultura libre, entre otros. En la carta que escribió antes de su muerte, Aarón manifiesta morir en libertad. La intención de Aarón fue siempre pagar por sus delitos. Lo que realmente podría ser imputables eran: 1. Irrupción de la propiedad al ingresar a un área no autorizada del MIT. 2. El acceso no autorizado en red informática de institución. Según la ley de ese país, la pena debió de ser una simbólica multa económica. Su proyecto no pretendía lucrarse de las publicaciones, al contrario, estaba dispuesto a aportar infraestructura tecnológica y su conocimiento para crear una plataforma para que pudiera descargar esos casi 5 millones de documentos, con la única restricción de limitar la descarga diaria. El gran debate que se cierne es el de la libertad y la ética. En una sociedad que produce información y conocimiento en grandes cantidades, en donde el Internet es el vehículo para que la información fluya, las universidades, sean estas públicas o privadas, deben tener un carácter social y su compromiso a través de la proyección social de divulgar la información y el conocimiento que se vaya construyendo. En la actualidad, estos son grandes debates. Mientras la universidad como institución se vuelve una empresa y se conecta con otras empresas que pagan por la investigación, se privatiza también la información y el conocimiento. Aaron Schwartz obró amparado en la razón y la libertad. Si parte de la conciencia y de la realidad que imperiosamente clama por un Estado que garantiza la libertad de la información y del conocimiento como parte de la libertad de expresión, estamos inequívocamente frente a un auténtico prócer de esa libertad, un libertario. Aaron Schwartz superó los preceptos éticos de un Estado que ve la propiedad privada como el inicio y el fin de todo, pero que es un antiético cuando sus administradores superponen la propiedad por encima del bien común. Eso es lo que hizo la Fiscalía de Massachusetts. Por último, para Hegel, la razón altera y cancela las formas fijas hasta lograr su auténtica esencia. En este sentido, es imperativo luchar por cambiar la esencia de los estados que están empecinados en preservar la propiedad privada por encima de los derechos de sus ciudadanos. Aarón le ganó una importante batalla a este estado represivo, especialmente cuando se trata de defender el todo como mercancía. Si es necesario el estado para la sociedad, ese debe estar al servicio del bien común y no de intereses particulares. Esa lucha de Aaron Schwartz es vigente y es necesaria retomarla con principal ahínco en nuestros países subdesarrollados y empobrecidos, donde el poco conocimiento generado queda privatizado en las academias, que no comprenden que su principal labor debe ser el acercar el conocimiento a los ciudadanos, negando la posibilidad de aspirar a construir mejores sociedades. A 2017 se cuenta con avances importantes como los que se debaten en la Unión Europea de liberar el conocimiento científico para el año 2020. De igual forma lo ha manifestado la NASA, que libera los trabajos científicos que han sido pagados por fondos públicos, además de muchas universidades que han declarado buena parte de sus revistas científicas como acceso abierto. Aarón, tu lucha no cayó en tierra árida. Carlos Molina Medrano, autor de este artículo, es miembro de la comunidad de software libre de El Salvador. Y bueno, pues ahí está este artículo de Aarón Schwartz. Y bueno, pues hay una documental también sobre este personaje, que no solo pues hizo esta propuesta de la descarga de documentos, sino muchas cosas más de pues esta onda hacker. Y bueno, pues ahí los invitamos también a rastrear ahí en la biografía de Aaron Schwartz. Y bueno, pues vámonos con dos notas ya para finalizar. Una es que nos informan nuestros compañeros de Caos en la Red que se cumplen 11 años ya de que asumiera el poder Evo Morales allá en Bolivia. Y bueno, pues bastantes años, ¿no? ¿Usted qué opina? Y dice Caos, por Caos Bolivia, Caos en la Red: Bolivia celebra el domingo el Día del Estado Plurinacional y 11 años de administración de Evo Morales como el primer mandatario indígena de la nación. Y bueno, pues va presentar su informe, chalala, dice el presidente Evo Morales celebra el Día del Estado Plurinacional con una aprobación del 58% de su gestión, según una encuesta difundida por el diario El Deber, y bueno, una encuesta que aplicó la empresa Equipos Mori a 726 personas entre 18 y 20 de enero en Cochabamba, El Alto, La Paz y Santa Cruz, tiene una aprobación del 58% de la administración de Evo Morales, y bueno, pues ahí las estadísticas según estos periódico de allá de Bolivia, pero bueno, pues 11 años, ¿usted qué opina? Ya son muchos y bueno, pues ahí la información. Y también otra es una carta de las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, que mandan a Simón Trinidad, uno de sus pues como combatientes que cayó y que fue llevado a prisión a los Estados Unidos. Bueno, pues ahora las FARC, después de estos diálogos de paz que tuvo con el gobierno colombiano y que fueron rechazados en un referéndum nacional allá en Colombia, bueno, pues ahora escriben esta misiva, esta carta a Simón Trinidad, uno de sus militantes, y vamos a leer algunos extractos solo para contextualizarlo en el hecho de que, bueno, pues Obama, el expresidente de los Estados Unidos, el expresidente del imperio, pues antes de salir, una de sus características de estos señores imperiales es dar indultos a los presos. Entonces dio muchos indultos a muchísimas personas. Hay algunos, pues así como, pues que fue importante, ¿no? Por ejemplo, para esta exmilitar Manning, ahora chica Manning, bueno, pues ella obtuvo ya su libertad, o va a obtener su libertad en los próximos días de mayo, igual que un preso político de Costa Rica, López Rivera. Y bueno, pues esto de hecho lo comentan en su carta. Dice, ayer conocimos la noticia de que no habías sido incluido, querido Simón, en la lista de los reos indultados por Barack Obama. Abrigamos la esperanza de que en el último momento de su mandato el presidente estadounidense mostrará su gesto de benevolencia para contigo y las FARC, que tantas pruebas hemos dado de nuestra vocación por la paz. Queremos que sepas que aquí todos estamos decepcionados, doloridos, profundamente indignados con la omisión de tu nombre por Obama. Su gesto está cargado de significación, como cuando un emperador romano levanta su mano en el circo con el pulgar hacia abajo. Tu caso, paradigma de todas las injusticias y bajezas, no logra conmover ni la razón ni el sentimiento de los amos del capital en el mundo. En verdad parecen carecer de las dos cosas. Mal podríamos nosotros calificar con desagrado los beneficios o las conductas perdonadas por el presidente norteamericano. Podríamos confesar que algunas, como las de López Rivera y Manning, nunca nos parecieron delictuosas, sino más bien persecuciones nacidas de la soberbia del poder. Nos alegramos por ellos y por esa misma razón sentimos como una afrenta directa a tu exclusión. También merecías el indulto. Negarlo demuestra una animadversión especial. Y bueno, pues así, y se sigue la carta, y termina, tu suerte no es el producto del capricho de un gobernante pusilánime, sino el resultado de la lógica que prima en el mundo, y que seres como tú, nosotros y muchos más en todas partes, nos empeñamos en cambiar para hacerlo mucho mejor. Nuestra solidaridad, nuestro cariño y nuestra admiración está contigo. ¿Qué importa lo que digan los de arriba? Ahora, si la humanidad marcha inevitablemente hacia su derrocamiento, ya caerán, porque hombres como tú existen y luchan, porque somos humanos que no solamente administramos con razones la vida, sino también con sentimientos, sueños, pasiones y amores. No dejamos de creer que podía ser inminente nuestro reencuentro. No ha sido así porque el poder no sabe de declinar odios, porque vive en los tiempos de Dios vengativo del Antiguo Testamento, porque ni siquiera conoce que hubo un Cristo que predicó el perdón. Seguiremos luchando por ti y por nuestro pueblo hasta siempre. Recibe un abrazo de tus camaradas, que te queremos mucho, Simón Dignidad. Pase lo que pase, sabemos que somos más libres y humanos que ellos. Hemos jurado vencer y venceremos. Y bueno, pues esa es la carta. Y bueno, pues insistimos, se da en este contexto de estos indultos, ¿no? Y bueno, pues también hay una declaración de Amnistía Internacional en torno también a que pues estuvo promoviendo que Leonard Peltier, uno de los presos políticos norteamericanos del movimiento

Increíble Noticias de Abajo. Desde Barriga del Monstruo. Pues continuamos con las noticias, aquí en Noticias de Abajo de los Medios Libres, y ahora vamos con las noticias aquí de México, y empezamos con una alerta que están difundiendo desde el día de ayer y hoy en la mañana nuestros compañeros de San Salvador Atenco, quienes están luchando en contra del proyecto aeroportuario que ha decidido instalar ahí el gobierno federal. Y bueno, pues dice así la nota: hoy 22 de enero, un día después de haber compartido ante el relator especial de la ONU el testimonio de violaciones a los derechos humanos en contra de los miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y de los habitantes de las comunidades de la orilla del lago de Texcoco, cuadrillas de trabajadores de la empresa CIPSA y PINFRA ingresaron con dos máquinas al ejido de Atenco con la pretensión de continuar las obras de la autopista Pirámides Texcoco, con el acompañamiento vigilante de una tanqueta militar y policías federales. Las empresas violan nuevamente el fallo de la suspensión definitiva otorgada contra este proyecto asociado a la construcción del proyecto aeroportuario. Los ejidatarios y habitantes de las comunidades acudieron al lugar para demandar el cumplimiento del fallo y el respeto a sus derechos humanos. Dialogaron con los trabajadores para que retiraran la maquinaria. La máquina se regresó a la compañía con la condición de que regresaran la tierra a su lugar y no se acercarán golpeadores y policías. Ellos sacan este comunicado y terminan diciendo: convocamos a todas las organizaciones sociales, medios de comunicación y personas solidarias con nuestra causa en defensa de la madre tierra a estar alerta con las continuas provocaciones, acciones de amedrentamiento y agresiones que en contra de nuestras comunidades mismas que operan en complicidades de empresas, autoridades locales, estatales y federales para imponer el despojo de este proyecto aeroportuario. Apelamos al respeto a nuestros derechos humanos y al respeto al debido proceso en cada uno de los diferentes casos de amparos y denuncias que tenemos abiertos en contra de estos abusos. Firma el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, pues salen las fotos de estos militares que llegaron junto con las maquinarias, y pueden consultar esta información en la página del Frente de Pueblos en atencofpdt.blogspot.mx y también en el Facebook como atencofpdt. Ahí lo podrán encontrar. Y bueno, pues vamos a estar atentos a esta información. De hecho, bueno, mientras se está grabando este noticiero, pues se informaba que había golpeadores que habían sido contratados por el presidente municipal priista de Atenco, quien los ha mandado como grupo de choque en contra de los compañeros que se reunieron para el día de hoy entablar un diálogo con las autoridades aeroportuarias a los cuales habían sido emplazados. Y bueno, pues tras esto hay la presencia de grupos de choque ahí en la explanada de San Salvador Atenco. Y bueno, vamos a estar atentos a lo que suceda. Y bueno, pues vámonos con más información. Bueno, pues en una nota de radiotemblor.org nos informan: asesinan a indígena defensor del medio ambiente en la Sierra Tarahumara. Isidro Valdenegro López, luchador social indígena que recibió el premio Goldman 2005 para Norteamérica, fue asesinado el fin de semana pasado en la vivienda de un familiar en la comunidad de Los Colorados de la Virgen del municipio de Guadalupe y Calvo. Aunque la Fiscalía General del Estado no tenía registrado el homicidio, familiares que radican en Baborigame confirmaron que su hermano Francisco viajó ayer por el cuerpo y que Isidro será velado y sepultado en Las Coloradas de la Virgen, en la tierra que defendió y por la que fue a la cárcel el 22 de marzo del 2003. De acuerdo con testigos, el asesinato los autores están vinculados con quienes han matado a otros indígenas de aquella región por defender su territorio y la tala clandestina. Cuando Isidro Valdenegro fue detenido en 2003, defensores locales, nacionales e incluso Amnistía Internacional exigieron su libertad y cuestionaron la justicia del Estado mexicano, pues fue acusado por narcotráfico y portación ilegal de armas del uso exclusivo del ejército. El indígena de alrededor de 50 años defendió la tierra que aún sostiene en litigios históricos contra quienes pretenden arrebatar la tierra. Valdenegro defendió el bosque comunal de Las Coloradas de la Virgen, que hasta la fecha tiene litigios relacionados con la tala de árboles y el territorio, y que se ha sumado a lo largo de toda la Sierra Tarahumara por la presencia de grupos delictivos que se han ensañado principalmente contra los Rarámuri y las otras tres etnias que comprende la región serrana chihuahuense. 13 años después del encarcelamiento y liberación de Isidro, su gente vive secuestrada en la Tarahumara. Los delincuentes han tomado los caminos y brechas para los que se reunían y se encontraban para fortalecer su cultura y su comunidad. En ese contexto, Valdenegro fue asesinado. Hace más de un año, otro de sus hermanos fue herido cuando intentaron asesinarlo en esa misma comunidad. Ahora él y parte de su familia viven desplazados por el crimen organizado en otro municipio de la entidad. Han perdido a otros integrantes de la familia. Isidro Valdenegro participó en 2013 en un bloqueo de la carretera de la Sierra Tarahumara, porque allí pasaban los camiones madereros que transportaban árboles talados a pesar de su prohibición. La detención de Valdenegro, quien en este tiempo tenía 38 años, fue el 22 de marzo del 2003. Luego de unos meses quedó en libertad y en abril de 2005 recibió el premio Goldman en San Francisco, el máximo galardón otorgado a defensores del medio ambiente. Al recibir el premio, demandó al gobierno mexicano atender las demandas de los indígenas en lugar de criminalizar y detener a los campesinos. Y bueno, pues esta nota que retoma Radio Temblor para en su portal, radiotemblor.org. Bueno, pues vamos a otra nota, y ahora del portal de pozol.org, una nota de Chiapas. Pasar otra fase de organización para detener las reformas estructurales, plantea la CENTE, dice el titular de esta nota. En Chiapas, lo quieran o no lo quieran, las reformas estructurales tienen que ser enterradas, dice la CENTE. En Tuxtla Gutiérrez, el pasado 21 de enero, queremos decirle a quienes no son profesores que la política depredadora que aplica este gobierno neoliberal no va a parar si no somos capaces de entender que tenemos que generar organización en todas las comunidades en donde venimos. Generar organización aún con aquellos que no piensan igual que nosotros, expresó el profesor Pedro Gómez Bamaca, representante de la sección 7 del CENTE, en el mitin que concluyó la megamarcha en contra del alza de precios de los combustibles convocada por la coordinadora. No hay otro camino, no encontramos otra salida. El gobierno está en este proyecto de saquear la nación. No creemos que vaya a parar el alza al combustible si no somos capaces de revertirlo, señaló el representante magisterial en un nutrido mitin en la plaza central de la capital chiapaneca. El profesor pidió al pueblo la oportunidad de que la CENTE sea un pueblo aglutinador de inconformidades. Asimismo, denunció la política represiva del Estado, que busca por medios legales darle a los militares y a la Marina toda la fuerza y el poder para venirse en contra de nosotros. Están buscando cómo callar nuestras voces, denunciaron. Más adelante, el vocero de la coordinadora manifestó su apoyo a la propuesta de la nueva constituyente para poder instalar el poder popular y meter a la cárcel a los criminales, planteando interrogantes sobre cómo hacer para avanzar en dicho proyecto. No creo que en Chiapas no podamos volver a ser una punta de lanza para convocar a todo el país a la insurgencia, ya no magisterial y popular, sino para pasar otra fase que nos permita decir alto a este proyecto de nación que tiene el Estado mexicano de acabar con todos los recursos naturales. En este sentido, abundó sobre las consecuencias de las reformas estructurales para la clase trabajadora. No tiene ningún beneficio para el pueblo, al contrario, nos ponen la soga. Es una crisis y no hay otro camino más que la organización. Crear organización a donde quiera que vayamos y con aquellos que no piensen igual a nosotros. Hay que invitarlos, no somos enemigos. El enemigo es el régimen, el gobierno, sentenció el dirigente magisterial. Por otro lado, recordó el apoyo que la población chiapaneca dio al movimiento magisterial en el 2016, que sostuvo un plantón de 125 días en contra de la autodenominada reforma educativa. Tenemos una gran deuda con el pueblo de Chiapas por todo ese apoyo que nos brindaron por tantos días en la jornada pasada. Tenemos la obligación de redoblar esfuerzos en este sentido, señaló, que el esfuerzo de los docentes no debe limitarse al aula de clases, sino a la sociedad en general, para poder generar de casa en casa las condiciones que nos permitan entender la etapa que vive el país. Finalmente anunció que la CENTE convocará una nueva movilización de protesta para el próximo 30 de enero, fecha en la que también se conmemora la caída del profesor Misael Núñez Acosta, quien generó las condiciones para crear esta organización llamada CENTE, expresó el profesor. Y bueno, pues ahí la nota interesante del movimiento magisterial. Resistencia, resistencia, abajo los muros de las prisiones, resistencia, resistencia. Y bueno, pues en otra nota, Radio Zapote nos informa en Chilón, Chiapas, de la resistencia a la organización. Organizaciones sociales de Chilón, Chiapas salieron de nuevo a las calles para exigir para seguir denunciando las hostilidades por parte del gobierno y los caciques del lugar. Cerca de 2.000 personas alimentaron al contingente que hoy por la mañana marchó en el municipio de Chilón. Aunque se sumaron a la jornada nacional en contra del gasolinazo, las y los compas salieron con sus propias demandas, puesto que, como sucedió en varios lugares del país a inicios del año, en la región también se cometieron saqueos a gasolineras y tiendas de autoservicio, esto por parte de un grupo que se autodenominó primero como Zapatista y después que se dio a conocer que su organización se llamaba Modipaz, un grupo caciquil que está en contra de las demandas de estos movimientos sociales. Esta situación detonó que la sociedad civil se organizara para resguardar el municipio, ya que los gobiernos de los tres niveles se muestran ausentes. Con ello se hicieron latentes las amenazas de despojo que las tierras recuperadas de 2009 de Virgen de Dolores, municipio autónomo Comandante Ramón, en la región de Chilón. En entrevista esta tarde, un compa de la región interpeló a no dejar solas a las familias que viven en Virgen Dolores, ya que, como dijera Magón, y después retomara Zapata, la tierra es de quien la trabaja y que continuarán trabajando juntos, informó a sus compañeros de Chilón. Y bueno, pues también nos comparten un audio los compañeros de Radio Zapote. Así que ahí está la información. Vámonos con más. Y bueno, pues en una nota que nos comparte Radio Pozol, pozol.org, nos habla acerca de una empresa, una poderosa paraestatal alemana, GIS, la poderosa paraestatal alemana que administra partes de México, está encargada de administrar las áreas naturales protegidas mexicanas. Se instaló en México con la mano de Felipe Calderón y de su secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano. En una cadena de favores entre los gobiernos de ambas naciones, hoy Espinosa despacha como embajadora de México en Alemania. Los lazos de la GIS en la estructura gubernamental del gobierno mexicano, Teresa Richer y Juan Ignacio Domínguez. Cuando se pregunta en el edificio de la Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad, CONABIO, por el proyecto Gobernanza de la Biodiversidad, Acceso al Patrimonio Biocultural de las Comunidades, la desamortización neoliberal pendiente, la respuesta es un pase a la oficina de al lado, ahí le informan. La oficina de al lado es la oficina de la Agencia de Cooperación Internacional, GIS, por sus siglas en alemán, entidad paraestatal de Alemania, contraparte del proyecto. Como sucede con el resto del mundo, también en México la GIS se ocupa de la gestión de los proyectos alemanes. Más de 160 personas conforman su equipo, incluido el personal mexicano. Este número no considera al menos oficialmente aquellos ciudadanos alemanes que detentan puestos clave en la administración pública mexicana, como en el caso de los directores generales de CONABIO, de quienes, dicho sea de paso, solo cabe esperar lealtad hacia su país, precursor de la agenda y de su propio ascenso, o hacia la progermánica cúpula política que le cedió el puesto. El personal del GIS también concurre en México al más alto nivel a la gestión de otro tema de la economía verde, la eficiencia energética a partir del recambio tecnológico, un sector en el que el gobierno de Alemania busca posicionar globalmente a su industria como la número uno, obligado por el pacto del 12 de abril a consumir mediante flexibles líneas de crédito del gobierno alemán esas tecnologías y a promover su uso hacia el resto del continente, la llamada triangulación. México es una plaza estratégica y para muestra, hablando del nivel de intervención en asuntos soberanos, vas a citar dos ejemplos de entre decenas de convocatorias a cubrir plazas bajo la dirección del GIS. La Agencia Mexicana para la Cooperación Internacional al Desarrollo, AMEXID, creada en 2011 por Felipe Calderón, ha sido también colonizada, era inevitable y para eso nace el gobierno de Alemania, ha declarado que parte del valor estratégico del territorio mexicano reside en su potencial de triangulación hemisférica y esta ventaja ha sido marcada como un deber para el país en los acuerdos firmados el 12 de abril en Berlín, lo dicho por la propia agencia GIS en su portal da cuenta de ello. Y bueno, y así sigue pues una extensa investigación en torno a esta relación que tiene esta paraestatal alemana con pues sectores de la administración mexicana, en particular en estos temas de el medio ambiente. Y bueno, pues ahí les invitamos a que conozcan la nota en pozol.org. Continuamos con más información. noches del pasado, creo encontrar la salida. Regresaré por lo andado, debo encontrar aún prendida la flama del quinqué extraviado que iluminaba la vida. Noticias de abajo, cóctel informativo. Y bueno, pues ya para finalizar este noticiero, vamos con la columna caminera, que está dedicada en esta ocasión a un texto, a un comunicado que emite el subcomandante insurgente Moisés, el vocero del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y que se titula ¿Qué sigue? Uno, antes y ahora. Así se titula, y dice así: 3 de enero del 2017, buenas noches a todos y todas. Nada más queremos decirle que esto va a tardar, así que aprovechen para dormir o se van. Bueno, pues entonces, primero, de como dice la compañera que habló acá del viejo Antonio, el mismo nombre lo dice, viejo Antonio, o sea que ya pasó. Hay cosas que quizás se puedan rescatar ahí, pero ahora los tiempos cambian. Nosotros, pues, las y los zapatistas, les queremos decirles de verdad, en serio, que queremos, pues, aprender lo que es ciencia de verdad, no de eso de lo que ya caminó el viejo Antonio, que sirvió para ese tiempo, el tiempo pasado, que ahora es otra forma como pues está la vida ahora. Entonces, ¿por qué les queremos platicar de cómo están las compañeras y los compañeros que están ahora como comisión de delegados, delegadas, lo que ha enfrentado pues ya a lo largo del tiempo de su lucha de resistencia, y que entonces la forma de cómo vivieron pues sus papás, sus mamás, aunque la quieren aplicarla, ya no les resulta, como por ejemplo en la selva lacandona, cuando siembran su maíz, ya saben que entonces en 3 meses ya está el elote, ahora resulta que antes ya hay elote. En los altos de Oventic, el caracol de Oventic, sabían pues antes que a los 6 meses va a haber elote, ahora 5 meses ya hay elote. Y eso les dificulta pues porque sabían antes cuánto había que ir a sembrar. Ahora resulta de que entonces empiezan a, ahora sí que el viejo método de como hacía el viejo Antonio antes, porque sí lo sabían, pero ahora cambió. Y como cambió, y quién lo cambió, entonces surge todo esto. Entonces ve, entonces y en todo, no es que estemos inventando, como dijo pues ya estos días el subgaleano, porque el viejo Antonio sí sabía cuándo es tiempo de frío, busca sus leñitas, su carbón, está preparado, ahora resulta que ya no. Ahí donde pensamos, ¿quién nos va a decir? Y por ahí hemos escuchado que dicen que hay científicos, científicas, y nos preguntamos qué trabajo hacen eso. ¿Será que nos pueden ayudar? Porque dicen que son los que estudian para poder explicarlo, para poder entenderlo. Y luego para poder explicarlo si algo se puede hacer y qué es lo que se puede hacer. Esas cosas necesitan nuestros compañeros y compañeras, porque resulta que entonces su gobernar autónomamente durante 23 años le ha surgido muchas necesidades, otras necesidades que ya no se pueden construir como lo hacía el viejo Antonio, que estaban resistiendo, sobreviviendo, ahora hoy no. Es lo que están construyendo los compañeros y las compañeras y lo están practicando. Y a la hora que practican, ahí donde empiezan a descubrir que lo que les hace falta. Por ejemplo, solo para que me comprendan de lo que les estoy diciendo, ninguna de las compañeras bases de apoyo de hace 33 años que le entraron pues a la lucha nunca soñaron que su hijo o hija iba a manejar un ultrasonido. Resulta que ahora entonces su hija lo maneja, porque son varias compañeras, especialmente para las compañeras, son ellas porque quieren ver cómo está el bebé mientras está en proceso de crecimiento, porque eso son más las compañeras que están ahí y le van a contar la necesidad, la falta, porque fue una falta al mismo tiempo, una equivocación, una falla que la reconocemos pues, porque entonces las compañeras, un compañero porque están rescatando sus culturas buenas y ir haciendo a un lado lo que es malo, pues no, la cultura no. Entonces hay promotores y hay parteros, parteras en los pueblos. Entonces en un pueblo un compa fue con la partera y entonces checa la partera a la compañera y le dicen, parece que son gemelos, el bebé compañera. Le dijeron, entonces el compa muy contento, pues porque son gemelos, entonces, pero el compa sabe que en la clínica, en el hospital autónomo, hay ultrasonido. Entonces quiere asegurarse del compa si de verdad es cierto que es gemelo. Entonces van pues en el hospital, toman pues y la fotografía, no sé cómo se dice pues. Y entonces, pero el compa le platica primero a la compañera que sabe manejar el ultrasonido. Es que así me dijo pues la partera, que parece que son gemelos, entonces yo quiero saber de verdad si con la máquina que hay, no. Y entonces ya lo revisan y le toman la foto, como digo, y entonces la compañera le dice, sí es gemelo. Entonces más contento está el compa, bueno. Entonces resulta de que entonces a la hora que ya le tocan hacer pues a los gemelos, entonces se van en el hospital del gobierno, pues porque ya no pudo salir pues la compañera por muchos dolores ya de emergencia, entonces se meten a un hospital de gobierno que es de Guadalupe Tepeyac, entonces los atienden, entonces les hacen cesárea a la compañera. Entonces ya que ya salió pues en la cesárea, entonces el compa se va para ir a ver pues a sus dos gemelos, ¿no? Y resulta que es nada más uno. Entonces el compañero dice, no, es que ya yo sé que son gemelos, y ya empezó a pelear, que ya que allí el director o directora pues así del hospital, no, es que yo sé que son gemelos, me los quieren robar. Entonces ya el director, la directora dice, no señor, no, zapatista, uno nada más. ¿Para qué entonces no estemos peleando acá? Vamos con tu esposa porque ya lo vio. Pues se van la directora y el director donde está la compañera, y entonces el compa se va también y le dice, entonces, a ver, ¿por qué estás permitiendo que esté robando pues los directores del hospital nuestros hijos? Entonces ya la compañera dice, no, es uno de por sí. ¿Cómo? Si la compañera pues del ultrasonido nos dijo que son gemelos de por sí, y nos dijo la partera ya que son gemelos de por sí. Entonces ya se estaban agarrándose ya allí, ahora sí pues, porque entonces la compañera está diciendo de que si uno es, que si es uno, y el compa está diciendo que entonces son dos, porque así le dijo la partera y la promotora de salud, y los del hospital le están diciendo de que es uno de por sí. Llegan de que entonces hay que jalar a la compañera que hizo el ultrasonido en la clínica en el hospital zapatista. Llega la compañera, ahora sí ya se encuentran cuatro partes ya ahí, el compa, la compañera que le hicieron la cesárea y la compañera que hizo el ultrasonido, los directivos pues del hospital, y ya empiezan a platicar ahí. Entonces empieza a decir pues el doctor que atendió, es que depende la forma de cómo lo tomaron, así pues la imagen en el ultrasonido. Entonces la compañera que hizo el trabajo del ultrasonido dijo, de por sí lo tomamos de lado. Entonces el doctor dice, ahí está, ahí donde reflejó, parece que entonces que hay dos, porque no se tomó de una forma como debe ser la fotografía pues. Y entonces ya ahí la compa, ya ahí el compa, el padre pues así del bebé, ya empieza a comprender pues que hubo una falla, un error pues de la manera de cómo se hace el trabajo por parte de la promotora de salud zapatista pues. De ahí nosotros sacamos, ahí es que entonces no podemos decir nosotros de que no, esto es su culpa del pinche capitalismo esto, porque ya no es del capitalismo, es de la ciencia que hizo falta, de que una falla no depende ya, y eso no podemos decir, es que no saben, es que nos robaron los del hospital porque es del mal gobierno, no podemos decir. Reconocemos pues así que nos faltó, que nos falló como zapatistas, y pues nos tienen, y no tiene nada que ver así de que si somos autónomos y que de eso no podemos fallar, fallamos en la ciencia. Entonces, pero así muchas otras cosas pues, y así el viejo Antonio pues no tuvo oportunidad porque ya pasó, pero gracias al viejo Antonio que tuvo resistencia y rebeldía en que no lo mataran pues. Entonces es como por ejemplo a este que les está hablando pues, que se llama Moisés. Ese Moisés se ha cambiado tres veces, porque ese Moisés que estaba en su pueblo, si hubiera que sigue Moisés en su pueblo, pues no estaría hablando aquí con ustedes, ¿no? ¿Y cómo estaría ese Moisés si hubiera que está en su pueblo? ¿Quién sabe? Ni él mismo lo sabe. Bueno, pero entonces lo que fue Moisés, pues en sí ya fue, ya pasó, y luego Moisés entra en la organización clandestina, ahí sí cambió ya otra vez, ahí Moisés, ya no es el mismo Moisés en la clandestinidad como cuando estaba en su pueblo. Luego entonces Moisés sale, aprendió, ya no vamos a repetir, aprendió la ciencia de lo que aplicó pues en el 94, y después de aquí, a 23 años después, ya no es lo mismo Moisés en la clandestinidad como ahora está, 23 años a la luz pública, de lo que hizo justo con sus compañeras y compañeros. Entonces Moisés ahorita ya, hoy 3 de enero del 2017, ya ve otras cosas este Moisés, ya ve muchas cosas este Moisés, ya no es lo mismo lo que veía antes, los 10 años de clandestinidad, cambia, nada más que de que hay que estudiar científicamente conciencia ese cambio que se hace, si es que es para hacerle bien al pueblo, para querer más la vida, pues. Entonces, pero ¿qué vamos a hacer con eso de que nos damos cuenta ciencia y científicamente que hay una cosa que está mal? ¿Para qué queremos que solo una más que decimos que está mal y luego ahí nomás quedamos ahí? Entonces eso es lo que les pasa a nuestros compañeros y compañeras, de que topan esas necesidades, necesitan eso, no para su bien de unos y unas, sino para miles, quizá para millones que somos aquí en este país que se llama México, y tal vez se puede volar y se va a otro mundo, pues. Porque hoy pues, 23 años después, hay muchas cosas de las que ya están haciendo pues en la práctica los compañeros, y topan esa necesidad, necesitan teoría y necesitan práctica. A nosotros los indígenas nos vamos mucho a la práctica, o sea, la práctica nos convence. Ahora sí ya no nos da sueño para escuchar la teoría, porque si nomás es puro bla, bla, bla, y empieza ahora sí el sueño. Pero si es la práctica, ahí sí nuestros ojos son muy fijos, porque estamos viendo cómo lo está moviendo, que le está haciendo así, y si nos gusta, y si lo entendemos de que eso nos va a resolver muchas de las necesidades, ahí sí estamos con los ojos ahí más listos que como un águila. Entonces, y cuando vamos en la práctica y vemos que sí de por sí resuelve las necesidades, empieza ahora sí, y algo que puede salir aquí, y si lo hago así, ¿qué va a suceder? ¿Será que no nos pueden enseñar más? ¿Será que no nos pueden decir más cómo? Entonces ya se necesita ahí la teoría que se dice, porque ya nos anima, porque ya lo vimos que ya lo resolvió las necesidades o los problemas cuando nos enseñaron en la práctica. En ese problema que tenemos, pues, de que a veces nos cuesta mucho dar la teoría, pero sí lo sabemos en la práctica, que quizá pues así entonces ahí se puede ver ahí eso como imagen, pues, que puede ver porque está en la práctica. Por ejemplo, eso de qué hora les voy a recitar, porque prácticamente pues me han obligado nuestros compañeros y compañeras a tener en la cabeza, pues. Tiene su gobierno autónomo mujeres y hombres y están lucha y lucha para que sean mite y mite. Si son 40 miembros de la junta de un gobierno, 20 mujeres y 20 hombres. Si son 20 miembros de los municipios autónomos, 10 mujeres y 10 hombres. Y así, entonces hacen su trabajo con lo que han entendido de los 7 principios de mandar obedeciendo. Hacen suyas así la palabra democracia, que es el pueblo, la que manda, el gobierno, la que obedece. Sus leyes las discuten mujeres y hombres. Tienen ya la educación de cómo pensaron, lo que deben aprender, pues así los niños y las niñas, o lo que tienen que aprender los promotores de educación. Depende de lo que necesiten sus pueblos. En este caso, pues así, que se dice la primaria, otros caracoles dicen de primer nivel, pero en este caso ahí eso, los compañeros y compañeras, los papás, pues, los mamás, dicen lo que quieren es que aprendan a leer bien a mis hijos, que sepan escribir como se escribe papacito y mamacita. Y entonces han visto, pues, ahí eso de que entonces, ahora pues así, pues, los jovencitos ya han aprendido un chingo, pues, es que ya les digo, pues, así del área de salud, hay varias. O sea, de la salud autónoma hay varias áreas de trabajo, ahí está también, siguen con las plantas medicinales y ahí van detectando pues varias necesidades, pues, porque ellos quieren saber, dicen, por ejemplo, cuando está verde pues la planta o la cáscara o la raíz, qué tanto de sustancia tiene o cuánto se seca, se conserva o no conserva, pierde o no pierde su sustancia, pero es ahí donde nosotros ya no podemos, ahí eso pues, porque se necesita ahora sí ya la ciencia de hacer estudio en el laboratorio y ahí eso pues, muchas cosas ahí. Ya eso, ya tienen pues así sus radios comunitarias, pues que ahí está, que se les queman las piezas pues así del aparato, quieren saber así pues cómo se resuelve, quieren escuchar pues así las demás comunidades, así pues de la señal que llega, de lo que están produciendo, de lo que están emitiendo, pero no llega la señal, entonces se preguntan pues las locutoras, los locutores, ¿será que no hay forma de cómo inventar para que tenga más fuerza? Dicen que para que llegue más allá, entonces, pero eso nunca lo habían soñado así los papás, mamás, no lo habían pensado. Moisés, ahí eso cuando estaba en su clandestinidad, cambió y ahora resulta que entonces estos jóvenes y jóvenes, porque es que estamos trabajando pues con los compañeros, entonces nos dicen, hay esto, y es aquí donde Moisés pues entonces ya no puede decirle de que entonces porque es muy fácil, pues mando pues, ahí ya cállate, vete a trabajar, ve a tu milpa, vete al... No, pero es que es muy fácil, como mando pues, el cállate y vete a trabajar, ve a tu milpa, pero es que se entiende la necesidad, porque entonces, por eso estoy diciendo que Moisés no es lo mismo que cuando estaba en la clandestinidad, que ahora 23 años, en que está pues con los pueblos, con su gobierno autónomo. Bueno, ahora de que entonces estuvimos hablando hace más de un año de lo que es la hidra capitalista, el monstruo. Nosotros, así con nuestros compañeros y compañeras en los pueblos, es que en serio lo estamos viendo, como que ahí nomás empezó a brotar cuando mencionamos así de la hidra. Entonces los compañeros y compañeras de los pueblos dicen la forma de cómo vamos a resistir esto, es de que debemos tener alimento y debemos tener medicina para poder enfrentar esto. Entonces y es ahí donde empieza ahora sí seriamente a pensarlo de que nosotros cómo vamos a hacer ahí en la tierra donde ya no da, por más que estemos trabaje y trabaje y trabaje, ya no. Entonces por ahí han escuchado pues que hablan del boro, del magnesio, del azufre, del molibate, molibaleno o algo así, o el zinc, el pH, pero solo saben de que dicen que es para que se le pueda ayudar a la tierra, pero cómo voy a saber, aunque lo agarre un pedazo de tierra allí, cómo voy a saber qué es lo que se necesita. Entonces, esta pregunta, pues así los compañeros, eso, oye, pero entonces, ¿quiénes son los que estudian esto? ¿Quiénes son los que dicen esto? O sea, en varios lados empieza pues a salir la necesidad, la demanda de querer aprender, de cómo pues ayudar a la tierra sin que dañe. Entonces, muchas otras cosas se necesitan y buscan los compañeros. Antes de esto, antes de que se desarrollaran más esas necesidades, había otros compañeros, los que están viendo de que viene algo de la demanda, pues sobre cómo construir la autonomía. Por ejemplo, un grupo de compañeros, pues ven que se está gastando mucho en gasolina para generar, pues así, luz en el caracol. Así empiezan a imaginar, pues así, de que bueno, pues que la gasolina hace que gire el motor y hace, entonces produzca pues así la luz, la energía. Entonces dicen, entonces quiere decir de que es cosa nomás de que hay que girar el motor. Entonces dicen, y si es así eso, ¿por qué no vamos a adaptar? Busquemos la forma de cómo adaptar ahí donde se arranca pues el motor con ese trapiche de agua, o sea, donde muelen la caña, entonces con un canal de agua, y entonces tienen sus ruedas con sus cajones donde llega el agua, entonces la va girando pues eso. Entonces busquemos la forma de cómo adaptar el motor, o sea, el generador, y lo hicieron. Pero fue muy lento, y entonces de ahí eso ya no pudieron pasar a eso, porque ya no supieron cómo multiplicar, ni sé pues cómo se dice pues. Entonces, ¿dónde están los que tienen ciencia de cómo hacer esto pues? Porque ahí ya no se necesita el petróleo para sacar gasolina, o para sacar gas, para sacar aceites, si ya es la propia naturaleza que se aprovecha pues ahí eso. Entonces una parte, no, porque las piezas del motor pues son fierro, son plásticos y todas esas cosas pues. Tienen muchas ganas, pues así, los compañeros y compañeras, de aprender nuevas cosas, siempre y cuando, pues así, de que los encuentre quien les enseñe, pero de que no, porque ya no es como antes, pues así ahora, pues así los jóvenes, los jóvenes, como antes de su tiempo, pues así del viejo Antonio, no se van a dejar si es que no le resuelven su pregunta de lo que les dicen, o lo que les están preguntando, y si la respuesta no es así, no van a quedar contentos. Y peor de que entonces se les dice otra cosa, por ejemplo, eso de que cuando terminó la escuelita en 2013-2014, entonces en una asamblea se hizo pues así la evaluación, y entonces ahí salió de que uno de los alumnos decía de que bueno que somos indígenas, que nunca hay que perder ser indígenas, y que por lo tanto entonces, y ya no son mero indígenas porque tienen zapato, quitan ese zapato, tienen que tocar con la piel, con el cuero los pies, ahí van a mantenerse ser indígenas. La asamblea ahí dijeron, pues ahí eso quién lo dijo eso, y hay que llamarlo, y cuando es el tiempo de lluvia, cuando hay mucho lodo que a veces se hunde los pies así de 50-80 centímetros y que no te das cuenta, y que hay que ir, y de que ahí hay vidrio o piedras filosas, o de que hay estacas ahí pues, a ver que camine ahí. Y luego dicen, pues nosotros trabajamos pues en el monte, y le vamos a pedir de favor que quite su ropa y que trabaje desnudo, a ver si es cierto. Ya le estoy contando porque entonces ya no se dejan, porque ya no, si logran entenderlo bien de lo que se dice, que no es por ahí que le resuelve su necesidad, simplemente le dicen, a ver, hazlo primero, lo voy a ver. Entonces, quiere decir que entonces tiene que ver, pues así hermanos, compañeras, hermanos, como aquí han dicho, que están viendo, pues, de que si realmente ven que está cabrón, entonces hay mucho trabajo. Primero entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer entre ustedes, como que estudian la ciencia de lo científico, qué es lo que se tiene que hacer? Y más ahora pues, así que tienen preguntas los compañeros y compañeras, que hay que responderlas ahora sí científicamente. Y más eso de que entonces quieren aprender, o sea, quieren la práctica, es otro pues trabajo pues ahí, porque solamente así los compañeros y las compañeras iban a sentir de que entonces se les está enseñando en la práctica de cómo posiblemente se podría resolver las necesidades que se presentan de lo que se necesita. Nada más que ahí eso, hay que tener cuidado de lo que no es un engaña mentiroso, porque ahí sí eso entonces es que lo que quiere, pues, quieren ver resultados de lo que se dice. Para eso, pues, entonces, según lo que estamos aquí escuchando, aún falta que se termine, vemos, sentimos que con esta práctica que estamos haciendo aquí y ahora, ahora sí, que pues se entiende que es, de que estamos haciendo doble esfuerzo, porque por ejemplo, ha escuchado pues acá que cuando están participando como científicos, están hablando entre ustedes como científicos, y la idea era de que hablan a los compañeros y compañeras, entonces los compañeros, ¿qué es lo que están diciendo? ¿Qué es, de qué se está hablando pues científico a científico? Pues y luego que los participantes intentan pues así de pues hablar con los delegados, pero allá ustedes están escuchando de que entonces a lo mejor quieren debatir de lo que están diciendo pues la participante o el participante, entonces estamos en una necesidad pues. Lo que vemos ahí es eso, como que conviene que entonces hagamos otro encuentro como dice, como este, la compañera, para que entonces ahora sí de científico a científico, científica a científica, o sea, se hablen pues y queremos ver cómo es que lo discuten, queremos escuchar final de cuenta cómo logran sus acuerdos como las comunidades. En las comunidades, en los pueblos se agarran y final de cuentas entonces dicen, órale, ya no vamos a soltarnos porque ya tenemos un acuerdo. Es lo que hacen, entonces queremos aprender pues, si no, ¿cuándo vamos a aprender de ser científicos, científicas? De la ciencia creo que es algo de ciencia, eso que ya les platicamos, pues acá hay un pequeño nuevo sistema de gobierno que tiene los compañeros chiquito, pero entonces este ahí están aplicando ahí la ciencia, pues así los compañeros, y es por eso nos han obligado con esa cosa chiquita que están haciendo pues, así los compañeros y las compañeras, por eso aquí nos estamos platicando ahora. Gracias a esa ciencia de gobernarse en sí mismo, así pues los compañeros. Entonces, no sé cómo ustedes lo vean, pues a lo mejor está muy lejos aquí para el diciembre que hagamos ese encuentro, para que lo veamos como hacen el debate así entre ustedes y a ver qué acuerdo sale ahí sobre qué hacer o cómo hacer, o aparte que así pudieran, ya así por colectivo o por individuo, según pues cómo es que están, que de alguna manera nos pudiéramos llegar de acuerdo o que vengan, váyanse en el caracol, pónganse ahí en su taller, nada más que si nos van a pedir laboratorio, pues que el hacha y el machete y el, porque no tenemos laboratorio, pues si ustedes lo traen, pues bienvenido, pues ahí sí no va a faltar pues el pozolito pues agrio, pero sí hay pues el frijolito, la verdura, y no va a faltar pues alumna, alumno que tienen ganas así pues de aprenderlo pues, sobre todo la práctica, como les digo. Entonces ese es el problema que les presentamos, de cómo se le puede ayudar así a los compañeros que necesitan, no solo de eso, de nada más la medicina de la tierra, sino muchas otras cosas más, pues ahí lo verán, ahí eso de cuando vengan, cuando vayan pues en el caracol, en los caracoles, ahí van a ver ahí, oye, de cómo se puede hacer esto y luego lo otro y lo otro, ahí van a ver eso. Lo que pasa es que no soy técnico, no soy ingeniero, no soy científico, soy científico, vas a decir, ay, pues eso pues, es que hay muchas cosas las que ya ahora sí la necesitan los compas. Entonces, si tienen pues algunos meses como para que la piensen y que nos la manden pues sus palabras, sus pensamientos y sus planes, para que sí se viera pues este fruto pues de lo que estamos haciendo y más eso de que pues nos vayan poniendo de acuerdo, nos vayamos poniendo de acuerdo de que así lo ven, pues de que para diciembre sea pues el encuentro pues así entre ustedes y que veamos dónde, o le pedimos pues aquí al compañero pues al doc, si es acá o cómo pues, sería pensarlo ahí pues eso. Eso es lo que queremos platicar, compañeras, hermanos, hermanas, muchas gracias. Y este fue el comunicado del subcomandante insurgente Moisés, signado el pasado 3 de enero del 2017. corazón. La enseñanza de esta escuela, nuestra nueva educación, no viene de tierra ajena, nuestros abuelos son la enseñanza de esta escuela. Nuestros libros son la tierra, nos guía luna, sol y viento. Nosotros no hacemos guerra, aprendemos junto al tiempo. Nuestros libros son la tierra, nos guía luna, sol y viento. Nosotros no hacemos guerra, aprendemos junto al tiempo. Nosotros no hacemos cultura en los monumentos, trabajamos la milpa pura nuestro alimento. Nosotros no hacemos cultura en los monumentos, trabajamos la milpa pura para nuestro alimento. Noticias de abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo ML. Escúchanos lunes, miércoles y viernes. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, @ de Abajo ML, o si lo prefieres, Skype de Abajo ML.